Hola y bienvenidos a esta sección que Dani me deja perpetrar en su podcast El Telar del Geek. Yo soy Diego Freniche y hoy quisiera hablar del Comprus Interruptus. Bueno, no sé si hace poco habéis visto que Nokia ha sacado un nuevo dispositivo, es el Lumia 920, y bueno, la verdad es que si miráis las características que tiene el dispositivo, es un auténtico pepino. Para mi gusto quizás ya la pantalla es demasiado grande, pero la verdad es que yo tengo un Lumia 800, me encanta como teléfono, demuestra además que se puede hacer un dispositivo bonito, con buenos materiales, y no hay por qué andar siempre imitando como lo hace Apple. Los Lumia son claramente otra cosa, totalmente distinto, y además son muy bonitos. Este además tiene cosas muy chulas, como por ejemplo la carga por contacto, es decir, no hace falta enchufarle un cargador. Directamente colocas lo que es el móvil sobre un dispositivo que lo carga por inducción. Esto realmente no es nada novedoso porque, bueno, al pobre huevo es, lo van copiando y lo van despedazando, ¿no? Todos los cuervos, piececita a piececita. Y esto es la touchstone que llevaban los dispositivos de Palm desde hace la tira, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una tableta de HP y se carga también así por inducción. Entonces, hombre, no es nada novedoso porque ya lo hacía Palm desde antes, pero la verdad es que se agradece bastante, ¿no? Que Nokia pues le siga dando vueltas a tanto al diseño como al dispositivo. El caso es que hoy, además de hablar del dispositivo este del Lumia 920, me gustaría daros una sesuda clase con demostraciones sobre las teorías de marketing y cómo funcionamos los compradores. Entonces me gustaría que toméis papel y lápiz y os preparéis un poco, ¿no? Os despejéis con un café porque, bueno, ahora viene una carga, entiendo, de teoría que es complicada. Básicamente se resume en esto. Tú sacas un producto, yo tengo pasta, voy y lo compro. Ya han terminado las explicaciones. No sé si habéis podido con tanta ecuación y tanta demostración matemática, pero el caso es que en su sentido más sencillo, las leyes del mercado son así. Saca un buen producto y si a la gente le gusta, que si es un buen producto y lo publicitas adecuadamente, probablemente a la gente le guste, pues la gente va a tirar de bolsillo y se lo va a comprar. Es el caso de este 920. Es un aparato con un hardware realmente espectacular. Y además va a ser de los primeros que lleven Windows Phone 8, que encima Windows Phone 7 ya era un sistema operativo bastante chulo, que promete mucho, que tiene aplicaciones, no tiene aplicaciones todavía de la calidad que puede tener iOS o no tiene el número de aplicaciones que pueda haber en Android, pero está claro que está ahí aspirando a ser el tercero en discordia claramente, ¿no? Además, está respaldado por dos compañías. Nokia lo está pasando mal, pero tiene un, ¿no?, tiene una historia bastante potente a su espalda de cómo hacer las cosas bien cuando quieren. Léase el N9, por ejemplo, ¿no? Y Migo. Y luego Microsoft tiene pasta bastante. Y además esta nueva Microsoft, que a mí particularmente me gusta, porque increíblemente desde los años 90 ahora no se dedican a copiar todo lo que hace Apple. Por ejemplo, el nuevo Windows 8 es una idea totalmente genuina propia de Microsoft. No se parece en nada a lo que está haciendo Apple con el OS X. Es algo totalmente distinto, igual que su nueva línea de teléfonos con su interfaz Metro. Yo lo aplaudo porque, hombre, así hay cosas distintas para probar y no tiene por qué ser todo monolitos con iconos, ¿no?, y filas de iconos por un lado y para otro, lo cual es bastante interesante, la gente puede elegir. Así que con estos dos detrás del teléfono, yo no creo que Microsoft vaya, o sea, se le vaya a acabar el dinero mañana, todavía venden muchos Office y muchos Windows, y Nokia pues sabe hacer las cosas bien y con la pasta de papá Ballmer por detrás pues pueden tirar una temporada. Pero claro, aquí es cuando llegamos al Comprus Interruptus, que es cuando la ley que os enunciaba antes, ¿no?, que tampoco es tan complicada, ¿no? Haces un producto, bueno, yo tengo pasta, me lo compro. Bueno, pues sigamos esa ley. Uno dice, oye, han hecho un producto bueno. Estoy viendo aquí, ahora mismo en Nokia.com, pues estoy viendo pues toda la descripción de características del dispositivo y tal. Miro mi bolsillo y digo, ¿tengo pasta? Bueno, sí, más o menos tengo pasta. Bueno, pues me lo compro. Bueno, Comprus Interruptus. Porque no se sabe nada de los precios, no sé cuánto cuesta, no tengo ni siquiera idea de un rango de cuánto costará en dólares. Así que imaginaros la idea que podemos tener de cuánto costará esto en euros. No se sabe cuándo se va a lanzar, no hay fechas de lanzamiento. De hecho, el 920 ha sido protagonista hace poco porque hicieron un vídeo que pusieron en su página web indicando una de las tecnologías fundamentales, ¿no? O que ellos quieren destacar del dispositivo, que es la cámara. La cámara que se llama ahora... Nokia sacó un teléfono en el Mobile World Congress que lo llamaron el PureView. Entonces, ese teléfono llevaba una cámara de 46 megapíxeles con un teléfono que llevaba Symbian, lo cual era una mezcla un tanto Frankenstein, pero era un teléfono con, bueno, pues con un camarón de la isla, ¿no? Auténticamente, porque aquello era una cámara espectacular. El caso es que sí, la cámara era muy buena y ellos lo que han hecho ha sido quedarse con el nombre de PureView para indicar aquí va una cámara que te vas a morir, ¿no? Entonces, el Nokia este 920, que tiene una cámara PureView, anuncian una de sus cosas más fantásticas, es que hace las fotos de noche casi sin luz, ¿no? Y salen perfectas, y que además puede grabar un vídeo con un estabilizador de estos de movimiento y bueno, te sale el vídeo súper bonito, tú sales más delgado, más guapo, esto es una maravilla, ¿no? O sea que esa es la promesa que nos hacen realmente cuando vamos a comprar el dispositivo. Pensad una cosa, cuando uno va a comprarse algo, realmente tú no te compras el dispositivo. Tú te compras la promesa que te han hecho de lo que el dispositivo va a hacer por ti. O sea, si es un juego, tú esperas que el juego sea divertido. Te han prometido que va a ser divertido. Te han prometido que te va a entretener muchas horas. O un aparato, te han prometido que te va a durar años y te va a dar un servicio determinado entreteniéndote o permitiéndote desarrollar tu hobby, si es una cámara, por ejemplo... Pero uno siempre compra basándose en promesas. O sea, realmente lo que tú compras no es el dispositivo, porque el dispositivo hasta que no lo pagas y no lo tienes no sabes si cumple o no la promesa. Entonces una parte muy importante del proceso de venta es que te hagan una promesa adecuada. Eso, si queréis ver dónde se hacen bien bien estas promesas, son en los programas estos de teletienda nocturna, ¿no? En los que te están vendiendo un colchón de estos hinchables, pero alguien te está diciendo, sí, Mike, si compras este nuevo colchón, tus amigos te querrán más porque vendrán más a verte a casa y al levantarse más descansados, pues conseguirás mejores amigos, tu vida será mejor y te crecerá el pelo. Entonces, te están vendiendo ahí realmente una moto, ¿no? Lo que se dice habitualmente, ¿no? Te están vendiendo una moto. Pero es que ahí se ve claramente que no te venden el producto, te venden la promesa de lo que el producto te va a dar. En el caso de las teletiendas son promesas un poquito exageradas. Pero en el caso del teléfono este, la promesa era, usted va a hacer fotos por la noche y le salen perfectas. O usted va a hacer vídeos y aquello no tiembla. Los vídeos le van a salir fantásticos. Bueno, pues resulta que un portal de Verge descubrió que tanto las fotos como los vídeos los han hecho con una DSLR, o sea, con una cámara reflex digital. No los han hecho con el propio Nokia 920. Es más, la propia Nokia ha salido y ha tenido que desmentir ambas cosas, una detrás de otra. Que era verdad que habían mentido un poquito con el vídeo y que es verdad que habían mentido un poquito con la foto. Bueno, tampoco ponía en el vídeo que se habían tomado las imágenes con el Nokia 920. Pero tampoco ponía que no se habían tomado con el 920, con lo cual uno entraba y de manera directa, ¿no?, daba la impresión de que la promesa que te hacían era cómprate este móvil que vas de las fotos o vas a hacer estos vídeos así. No ponía en ningún sitio que estaban hechas, pero bueno, lo lógico es que si estaban en una página con características del dispositivo, pues estuvieran ahí. El caso es que cuando uno va a comprar, ya os digo, buen producto, me haces una promesa, porque yo compro realmente la promesa, yo no tengo datos objetivos, y en parte no fiéis de las reviews que hay por ahí, por los portales, porque hay veces que uno va a comprarse un disco duro, por ejemplo, ¿no?, y vas a Amazon y ves allí unas reviews. Y es que hoy día ya hay gente que cobra por escribir esas reviews. O sea, le pagan y su trabajo es escribir reviews en diferentes portales para publicitar un determinado dispositivo. Así que si veis una review de un disco duro en el que alguien de pronto dice sí, es fantástico porque resulta que no hace ruido y los decibelios y no sé qué, y he hecho una prueba corriendo no sé cuántas máquinas virtuales y da no sé cuántos megas por segundo, eso huele raro. O sea, lo normal de una persona normal es que si se compra un disco duro, se vaya a Amazon, si es que va, que es raro, y diga, me ha costado 90 euros y funciona fantástico. Este disco duro es cojonudo. Más allá es raro que... Pero bueno, digo que tengáis cuidado con el asunto este de las reviews porque uno no sabe cuáles son reales y cuáles son fakes, ¿no? Hoy día no sabe uno cuáles son las reales y cuáles son las falsas. Con lo cual, aumenta aún más la idea de que uno se ve muchos vídeos, te ve, preguntas a la gente porque estás comprando las promesas del fabricante. Realmente lo que te estás buscando son coartadas objetivas para tu decisión de compra subjetiva que ya la has tomado. O sea, realmente uno cuando se compra el iPad y llega a casa, antes se ha leído un montón de cosas para demostrarle a tu novia, a tu mujer, a tus padres, a quien sea, que es que lo necesitabas, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, si yo decido comprarme el Lumia 920, resulta que voy a su página y no tengo precio. Pero es que esto no ha pasado solo con el Lumia 920. Esto últimamente es algo muy habitual. Los fabricantes, yo no sé, bueno, sí sé por qué y ahora os contaré mi teoría al respecto, pero últimamente se han acostumbrado a sacar humo. más de lo habitual. O sea, últimamente pues te presentan un producto y hasta dentro de un año pues no sale. Eso era habitual con los sistemas operativos de Microsoft, que siempre te los presentaba un año antes de salir, pero bueno, salía uno cada 3 años. Entonces, bueno, uno ya sabía un poco cómo era el ciclo de Microsoft, ¿no? Ya te lo están anunciando con un año de antelación, pero era Microsoft un poco el que hacía siempre este vaporware. El caso es que ahora mismo resulta que el resto de fabricantes que no sean Samsung y no sean Apple están un poco desesperados, porque están viendo los fabricantes de PC que cada vez se venden menos PC. Y los fabricantes de dispositivos móviles que no sean PC están viendo que no vende nadie, que no sea Samsung o no sea Apple. Entonces, pues, están ahí, tanto los que fabrican PCs como los que fabrican chismes móviles, pues están un poco pasándolo mal. De hecho, está habiendo muchos despidos. O sea, Sony ha despedido a un montón de gente este año, HTC las está pasando regular, en fin. Nokia ni te cuento, BlackBerry, así hay unas cuantas, ¿no? La mayoría que LG, que están regular, ¿no? Al menos en los negocios de movilidad. Entonces, tenemos que uno quiere comprar algo, te han hecho la promesa, te ponen todas las características y cuando vas a comprarlo no lo encuentras, no lo tienes. Se produce el comprus interruptus. ¿Por qué no puedo comprar cuando además estas cosas, lo lógico, muchas de estas decisiones de compra son compras impulsivas? O sea, uno no necesita realmente un teléfono de $600, no lo necesitas. Con un teléfono cualquiera, Nokia, si es para llamar, te basta. Y el correo realmente no lo necesitamos leer por la calle, es mucho más cómodo. Te puede hacer más productivo o más improductivo. Eso habría que estudiarlo. Habría que estudiar si realmente el tener un smartphone te ayuda o no te ayuda. En ciertas situaciones te puede hacer la vida más cómoda, pero tampoco es que sea vital tenerlo, ni tampoco es vital salir enfurecidamente a gastarse 600 o 700 euros en un chisme de estos. Lo hacemos porque nos gusta y después nos buscamos un montón de excusas, ¿no?, para decir, oye, pues que resulta que esto es lo que me hacía falta. Pero es que hay fabricantes que no te dejan comprar. Ha pasado, por ejemplo, con la Microsoft Surface, que ha salido hace muy poco, la tableta de Microsoft. Uno la ve y dice, pues una tableta esta está chula, es distinta a Windows 8, venga, quiero uno. Pues no te la puedes comprar. ¿Por qué? Porque no ha salido a la calle. Entonces, aquí hasta ahora, yo solo veo un fabricante que lo hacía antes de ser popular y antes de ganar dinero, e incluso al borde de su muerte lo seguía haciendo, que es Apple, que tenía su feria, su Macworld, y tenía su conferencia de desarrolladores, y ahí presentaba los productos y iba un poco a su ritmo. No iba al CES, a Las Vegas con todo el mundo, no iba al Mobile World Congress, por ejemplo, cuando esto ha empezado ya lo de los móviles, no, Apple siempre ha ido un poco a su ritmo. El caso es que Apple ahora en septiembre va a sacar, ¿no?, se supone ya, el nuevo iPhone 5, lo saca mañana, que es día 12 de septiembre, y ya veremos lo que trae el iPhone 5. La gente, pues claro, lógicamente, digo, los portales de rumores, si no trae dentro al menos 3 unicornios vomitando arcoíris y el iPhone es capaz de teletransportarte a otra dimensión, va a ser un fracaso. Después venderán millones, pero esto va a ser lo de siempre, ¿no? En cuanto que lo salga ya están los posts escritos de esto ha sido un fracaso. El caso es que Apple va a su ritmo y Apple le tocaba ahora en septiembre sacar el nuevo iPhone y bueno, pues va con su ritmo de su lanzamiento de producto. Está ganando mucha pasta, lo está haciendo más bien o más mal, pero ellos van a su historia y van a sacar su nuevo iPhone. Y curiosamente ha habido como una furia desatada de todo el mundo presentar algo antes de que salga el iPhone 5 y me tape. Ha salido Microsoft, ha salido, bueno, el Lumia este 920, Samsung ha hecho un super mega evento para presentar el Galaxy nuevo, el no sé qué, tal, todo el mundo corriendo. Y el problema aquí es que el resto están todos contraprogramando a Apple. Apple lleva su ritmo y el resto contraprograman a Apple. Y claro, cuando tú contraprogramas puede ser que el día que Apple decide sacar algo, tú tengas tu producto terminado o no lo tengas terminado. Y es lo que ha pasado con el 920. No está acabado, ni el software del dispositivo no está terminado. Probablemente esté en producción ya lo que es el hardware, pero lo que es el dispositivo todo unido no está acabado. Y han tenido que sacar pues unas fotos que son mentiras y unos vídeos pues que están montados con una cámara de vídeo, lo cual queda un poco bastante patético. Además, yo esta manía de sacar algo y que no está a la venta hasta dentro de 6 meses, yo no sé quién le ha dicho a estos genios del marketing que eso es bueno para un producto, porque la sensación que a mí me da, y más en el mundo tecnológico este, cuando dentro de 6 meses me pueda comprar el Lumia 920 va a ser, ¿ahora sale esto? Pues si ya tiene 6 meses. La impresión que a mí me va a dar, subjetiva, es que ya tiene 6 meses. No, es que se preanunció hace 6 meses, se preanunciaron una serie de cosas, pero el dispositivo es nuevo, dentro de 6 meses será nuevo. Porque será cuando ha salido. Pero la impresión que a mí me va a dar es no me estoy comprando algo nuevo que acaba de salir de la caja. Pues estoy comprando algo que ya me anunciaron hace 6 meses, o 8 meses, o un año. Como hay muchos casos por ahí que se ha hablado de las cosas y hasta el año pues no han salido. Yo no sé qué le dice a estos señores que eso es mejor. Yo, desde mi punto de vista, creo que es mejor. Primero, que cada fabricante diseñe sus propias cosas, como hace Nokia, ¿no?, con sus propios diseños, o como hace HTC, que hace unos teléfonos totalmente distinguibles del resto, o Sony, con su Xperia, que son totalmente distinguibles del resto, cosa que no ha hecho hasta ahora Samsung. Samsung se tiene que poner las pilas y diseñar las cosas diferentes del resto, no tiene por qué copiar, porque es que hay otros muchos fabricantes, Androids y no Androids, que hacen las cosas distinguibles y no tienen por qué seguir como los Lemmings lo que dicta Apple. Lo primero que tienen que hacer es diseñar sus propios productos, hacer unos buenos productos y esperar hasta que los productos estén disponibles. Y si te caen cerca de un evento de Apple o fuera de un evento de Apple, pues en realidad da igual. Si es que yo creo que hay mercado para todo, pero hay mercado para productos que se puedan comprar. Para lo que no hay mercado es para productos que te anuncian, te ponen muchas características y después llegas y los quieres comprar y no puedes. Para el humo no hay mercado, porque es que el humo, ¿cuánto cuesta? Es que, y de hecho, no sé si estos lumbreras que preanuncian las cosas con un año de antelación se dan cuenta que el precio igual nos influye en algo a los consumidores. Bueno, puede ser que a alguno le influya. Yo, de hecho, estoy por afirmar que a mí me influye algo. O sea, si a mí me dicen que sacan el 920 este por 250 euros, estoy seguro que voy a ir corriendo a la tienda histéricamente gritando a comprarme uno. Ahora, si me dicen que vale 1000, pues probablemente no, porque será más caro que el iPhone 5, que, aunque le moleste a mucha gente ahora mismo, es la vara de medir, ¿no? Entonces, señores fabricantes, ¿por qué no hacen una cosa? Dejen de mirar a Apple, hagan sus propios diseños, que algunos lo hacen bastante bien. Yo, por ejemplo, los diseños de HTC me gustan mucho, creo que hacen, o hacían, ahora he leído por ahí que han perdido calidad, pero yo el que tengo es un poquito más antiguo, y estoy encantado con él. Entonces, hagan sus propios diseños distintos del resto. Terminen sus productos. Y cuando los productos estén acabados, no porque es que ahora me toca el Mobile World Congress y algo tengo que contar allí, que es la impresión que da muchas veces. Hombre, ya que estoy en el Mobile World Congress, mi teléfono estará terminado en mayo. Pero ya que hemos venido aquí, de algo hay que hablar aquí. Pues no hay que hablar de nada. Hay que hablar que en mayo sacaremos algo, pero no cuentes nada, porque si no, de cara al usuario, no estás creando hype. Yo creo que lo que están haciendo es matar su hype. Esa es al menos mi opinión, porque es que pasan los 3 meses y cuando sacan el teléfono, tu impresión es, esto ya lo vi yo en el Mobile World Congress. Es un teléfono antiguo. Bueno, yo no sé si a vosotros pasará. A mí al menos, que estoy viendo teléfonos de estos habitualmente, pues sí me pasa. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el próximo iPhone 5 cuando mañana lo saquen de la caja? Que nadie lo ha visto entero hasta ahora. Entonces es The Shiny New Thing, es la nueva cosa brillante que saca Apple de pronto de su cajita de donde lo fabrican los gnomos estos mágicos y, de pronto es algo mágico y totalmente nuevo, algo nunca visto antes. Bueno, señores, si quieren ustedes vender como Apple, ¿por qué no se fijan en estas cosas? Tengan cierta originalidad, hagan un buen producto, den precio y den fechas de lanzamiento, que Apple siempre los da cuando presenta un producto, te dice cuándo lo vas a tener, en qué países lo vas a tener y cuánto te va a costar, que son detallitos que igual tienen cierta importancia de cara a comprar algo, a poderlo comprar, y no sigan intentando contraprogramar la vida de Apple. Simplemente no nos condenen al resto de consumidores que igual queremos comprar algo que no siempre sea Apple a este permanente compros interruptus mirando el humo que están anunciando. Simplemente era esto y nada, un saludo.